Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Ingeniero Alberto Gotche, te agradezco por tu paciencia. Hoy es un día importante a nivel mundial y nada, no sabía de esta parte de tu profesión que te lleva también a hablar de polio, de la poliomielitis en el mundo. Además, representando al Rotary Club en una charla educativa hoy en un día emblemático. Hoy es el día a nivel mundial de la lucha contra la polio. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte y bueno, conocer un poco más. Podríamos hablar de cítrico, podríamos hablar de otra cosa y nos ponemos a hablar de poliomielitis. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, verdaderamente un gusto estar acá en tu casa. Uh-huh. Sí, justamente hoy, como decís, uno siempre tiene cosas alternativas que uno siempre hace. Y bueno, yo como miembro de Rotary, bueno, me tocó este año, desde este año también soy presidente del club. Y el 24 de octubre se celebra y se recuerda el Día de la Lucha contra la Polio. Es el día del nacimiento de Jonas Salk, que fue la primera persona que creó una vacuna contra la polio, que es la vacuna intramuscular que se da. Luego tenemos la vacuna Sabin, que esa es la gotita, las dos gotitas famosas. Que se le da a todos los chicos. Y bueno, en Argentina, obviamente, que es todo gratuito y obligatorio, se dan ambas vacunas. Uh-huh. La muscular cuando el niño recién nace, cuando tiene 2-4 meses, y luego son gotitas de la vacuna Sabin, que ahora hoy antes era trivalente, que era de 3 virus de la polio, ahora es 2, uh-huh. de 2 virus, porque bueno, el virus ha desaparecido en ciertas partes del mundo, entonces se como es una vacuna en base a virus atenuados. Uh-huh. Se ha hecho, bueno, se adapta a los tiempos, entonces para evitar que alguna de esas virus atenuados estén dando vuelta, se eliminan de las cepas y bueno, ahora la vacuna es adaptada a estos tiempos. Es una de las banderas Rotary, decía yo, porque bueno, en muchas de las campañas que veníamos escuchando, siempre este tema anual es una de las banderas, más allá de que podemos decir que Argentina está libre de polio, ¿no? Claro, Argentina desde el año 84 fue declarada libre, o sea, el último caso fue tal vez unos años antes, pero certificada como libre de polio desde ese año. América en sí, desde el año 95, cuando Perú fue el último país que pudo ser certificado libre de polio. Esto desde el año 85, sería un año después que Argentina estaba buscando esa certificación de que era libre de la enfermedad. Se puso Rotary, se puso al hombro la campaña de lucha contra la polio por el simple hecho de que era una enfermedad que estaba hacía miles de años en el planeta, pero a partir del año 45 se había hecho como que era como una epidemia masiva y había aproximadamente, solamente en Estados Unidos recuerdo el número, es 20.000 casos por año. Y en el mundo había más de 350.000 personas inválidas por polio. O sea, ese es entre todos los síntomas que te puede dar, ese es uno, la parálisis que uno más se acuerda. Uh-huh. Tal vez no las generaciones nuevas, pero nosotros, bueno, que llegamos a ver gente sí, que estaba en forma de polio, era muy chocante. Bien, Alberto, un poco todavía quedan algunos países, sobre todo en África, en esa zona, donde, bueno, las campañas que reúnen fondos, que hacen campañas a nivel global, están focalizadas ahí, a tratar de que en algún momento el mundo deje y esté libre totalmente de polio. Sí, la campaña Polio Plus, es la bandera de Rotary para este frente, se junta, sobre todo son donaciones y dinero, cada año se juntan millones y millones de dólares para lo único que se hace con esto es favorecer que se produzcan las vacunas y que lleguen a los lugares donde hacen falta. Hoy por hoy, además de todas las vacunas que se dan en el mundo, porque recordemos que hoy por hoy hay 3 países que solamente tienen polio. Nigeria, Pakistán y Afganistán, que son países con problemas, tienen problemas políticos, problemas de guerra, problemas sociales, o sea que no es fácil llegar a inmunizar a toda la población de todos los niños que nacen. Normalmente la vacuna... Hay poblaciones migrantes todo el tiempo. Claro, también, y además de que La vacuna es se tiene que dar sobre todo varias dosis durante la vida y tiene que ser en niños de 1 a 5 años como para que una persona quede inmunizada. Y como vos bien decís, se migran por una razón u otra y no llegan a tener acceso a estas dos o tres dosis de la vacuna, la persona queda igual susceptible. Por eso, bueno, estamos hablando de más o menos 20 casos este año entre Nigeria y Afganistán, por ejemplo, perdón, Pakistán y Afganistán. Nigeria, por ejemplo, hasta ahora este año no tuvo, el año pasado tuvo, este año no. Se espera que, bueno, en los próximos años se pueda eliminar. Por eso, todo centavo que se junta en las campañas, por ejemplo, hoy estuvimos tratando, bueno, de concientizar, y no solo en distintas radios y también en la escuela, y también recaudar, porque fíjate que una dosis de vacuna sale 26 centavos de dólar, hacer una dosis de vacuna. Son 10 pesos. Con 10 pesos, nosotros que juntemos 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, eso nosotros lo depositamos, eso va a una cuenta, que es la cuenta de Rotary Polio Plus, y eso va directamente destinado año a año a la fabricación de vacunas. Y es una cosa totalmente transparente. Parece sencilla, ¿no? Parece tan fácil donar 10 pesos hoy y además colaborar con esta cuestión en el mundo. ¿Cómo lo han tomado los chicos del normal? Yo veía hoy en redes sociales tu participación en la charla con jóvenes, como vos decís, de otra generación. Para nosotros la polio era todo un tema, recuerdo, en la década del 80, 90... Pero los gurises de hoy casi ya no la ven. Sí, verdaderamente. O sea, yo es la primera vez que di una charla. O sea, yo soy, bueno, licenciado en genética, yo no soy médico. Pero di una charla muy general. Era básico. Datos básicos de la enfermedad. Y creo que fue una buena idea por el hecho de que verdaderamente no se sabe. Yo no se sabía mucho. O sea, dado que está erradicada, que no se ven casos, es como hablar de la enfermedad del coqueluche. Son enfermedades que tal vez... ¿Vos te acordás, Galo, del coqueluche? La escarlatina, claro, la tos convulsa. Entonces, esas enfermedades que ya hoy ya por fueron hoy... erradicadas. Son muy, muy, pero muy marginales en lo que es una visita de un hospital. ¿Cómo se llamaba la gotita amarga esa que nos daban? Y esa era la de la Sabin. Esa era la Sabin. Normalmente se la ponía en un tarrón de azúcar en alguna época. Pero luego directamente, derecho viejo, le ponía. Nos hizo rebelde a todos esa, ¿eh? Nos puso como... Jardín o primer grado. Recuerdo patente el día que me dieron esa vacuna a mí en el jardín. Y bueno, me parece que no está mal. O sea, hasta que no esté erradicada la enfermedad, hay una página que es la de Rotary, es polio, End Polio Now, que vendría a ser fin de la polio, si la buscas en español, y demuestra que si el esfuerzo de la campaña, hoy hay en el mundo hubieron en el 2018 20 casos, pongamos que hay algo más de acá a fin de año. Si se suspende la campaña, en 10 años volveríamos al mismo punto que estábamos en 1945 con 350.000 casos de personas enfermas y todo el resto de las personas infectadas, o sea, en 10 años. O sea, volveríamos para atrás 60, 70 años. Es muy interesante que una enfermedad que prácticamente acá la estamos olvidando. Fíjate que Nigeria es un país que Argentina tiene conexión con Nigeria. O sea, conocemos gente de Nigeria que vive en nuestro país. Son gente que migra. Bueno, nosotros también podemos viajar allá o podemos viajar a alguno de los otros países. Esa gente, hay mucha gente que no está vacunada, o sea que son portadores del virus. El 90% de la población que se infecta del virus de la polio no muestra síntomas, pero tiene el virus. Se podría de última enfermar bajo una condición de estrés o algo. Hay distintas investigaciones sobre ese tema, pero como decimos, el síntoma en sí es muy bajo, la cantidad de personas... minusválida por esta enfermedad. Pero también por el trabajo que se ha hecho sistemáticamente en los últimos años, ¿no? Claro, y además fíjate que si ponerle que hay países que dicen, bueno, vamos a recortar esto porque es un costo innecesario hasta que no esté certificado el mundo como libre de polio, cualquier persona que no esté vacunada podría tener contacto con el virus y listo, bien. Volvemos al principio. El ingeniero Goche está con nosotros, Alberto Goche es presidente del Rotary Club. En otros países, ¿qué otra modalidad han tenido un poco las campañas de este día? ¿Sabéis algo que viste en la página? Sí. Normalmente lo que se hace es mucho lo de concientización. Toda América está libre, por suerte. Así que fue mucho de esto. Sobre todo en los foros de la gente de Rotary, hay mucho de radio. Mucho de radio, mucho de redes sociales. Tal vez no tanto eso no sé, dejar un afiche o algo que la gente pase y lea, es algo mucho más personal hoy por hoy, me parece. Y me parece que, bueno, justamente esto que haces vos, lo de las redes sociales, uh-huh, y la radio, una cosa súper recontra dinámica, me parece que hoy por hoy para llegar a la gente, uh-huh, va por ese lado. Sí, para recordar un poco, ¿no? Esta enfermedad que está en otro continente hoy, por suerte, que fue parte de una lucha que recorrió nuestras libretas de vacunación, que forma parte de nuestra infancia, con todo lo que eso significa, sí, con esos recuerdos de la infancia también, sí, y, sí, y la lucha contra la polio. Y la verdad que el flagelo de a veces de pibes de nuestra edad que han pasado por el tema de la poliomielitis, con esos flagelos, la verdad que uno por ahí también tiene ese recuerdo de una enfermedad casi erradicada en el mundo. ¿Cómo está el Rotary? Contame un poco de lo institucional, hacemos un breve recorrido, aprovechamos esta tu presidencia y tu visita hoy, Alberto. Bueno, gracias. Rotary Club Bellavista es una institución bastante añosa de esta ciudad, 1954 se fundó. Nos juntamos normalmente miércoles de por medio en algún lado, vamos rotando, porque es Rotary, no solo en casas de socios, sino también en algunos lugares, a veces nos juntamos en algunos restaurantes, en algunos lugares que nos dan un lugarcito como para hacer una reunión. Normalmente, hoy por hoy, como creo que todas las famosas crisis de las instituciones, la gente obviamente prefiere pasar tiempo con la familia que ir a donar tiempo, estar una hora tipo la misa hablando. Entonces esto se maneja durante la semana, se maneja mucho en redes sociales, es una cosa muy dinámica, uno hace lo que quiere hacer en el club. Uh-huh. O sea, si te gusta la parte de educación, haces proyecto de educación, si te gusta la parte de ambiente, haces proyectos de ambiente. Acá la idea es ampliar, porque la idea es hacer gestiones. Y el momento ese que nos juntamos, que siempre antes de una comida, algunas empanadas, algo que nos juntamos a comer, a veces se juega un socio con algo un poco más sustancioso, que eso es muy apreciado. Lo importante es que hay una parte que nunca se va a poder salvar, que es la parte del contacto. Como vos bien sabés, el capital social, los contactos, sí, son una forma de capital. Ya, sí, en 1986 el Premio Nobel de Economía fue el que definió el capital social como una forma de capital. Claro. O sea, tener una libreta de contactos, o sea, si vos salís y querés hacer un proyecto, suponete, de educación. Sí, llevarle el pin del Rotary te abre puertas. Sí, pero además de eso siempre se invitan a ver incluso gente que no es del club. Yo invito a todo el mundo que vaya por la red social, que puede buscar Rotary Club Bellavista, va a encontrar el Face, va a encontrar una página, se puede hacer amigo, después de pedir información cuando la próxima reunión, va, entra sin problema, esto también es libre para todos. Me gustaría que mucha gente participe, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, si te gusta un proyecto de educación, vas a ver que hay una persona del club que conoce a una persona que, claro, habló con alguien y sí, esa persona te hace un contacto. Va sumando aportes. Va sumando aportes. Es increíble, bueno, cómo una persona sola tal vez está bloqueada, empantanado en un problema, pero entre 3, 4, 5 que van hablando se soluciona un problema. Aprovechar la red a full, ¿no? Y las tecnologías. Exacto. Bueno, ¿y cuál es el perfil un poco de Rotary y de tu presidencia? Siempre hay algunos perfiles. Bueno, ahora venís con la charla encima, venís de sí. ¿Cuál es un poco tu idea con Rotary? La idea era, bueno, lo que teníamos en el club eran muchas ideas, y como decimos lo de capital social, teníamos muchas ideas ahí en las gateras para salir. Pero una de las limitantes que tenía el club, hoy por hoy todo estaba como muy, muy transparente, ¿no? O sea, el club no tenía una personería jurídica y lo que primero se hizo, eso fue el año pasado en realidad, se logró la personería jurídica y gracias a eso se abrieron las puertas para que puedan entrar fondos desde Rotary Internacional. Normalmente lo que hace Rotary es, bueno, mucho todo de gestión de cabotaje, que sería contactar personas y ver de hacer un poco de puente. Y lo otro es hacer proyectos con contrapartes. Por ejemplo, buscas una contraparte, que seríamos nosotros o la municipalidad, por ejemplo, en el proyecto de agua, que hicimos de las bombas de agua, claro, y se pidió a Rotary Internacional dinero para que venga. Es un dinero que no es a devolver, claro, es un proyecto que... Me haces acordar de eso, que fue un gran proyecto del año pasado, el tema del agua. Sí, sí. El proyecto fue en sí, eran clubes de San Pablo, clubes de Estados Unidos, clubes de acá de, bueno, incluso de Barranquera, acá de Chaco. Lo que se hacía era, se ponía un poco de plata, nosotros pusimos un poquitito también, conseguimos la contraparte. Todo nace en realidad con la visita de un gobernador de distrito que fue a hablar con el intendente y le preguntó cuál es la problemática hoy por hoy acá en el municipio. Y le dijo, bueno, hay un problema de agua, que había 90 familias que estaban esperando que dos veces por semana le lleven en un carrito le lleven, claro, un poco de agua para tomar. Entonces se hizo un proyecto, se pusieron 50 bombas, de las 90, por lo menos 53 se pusieron bombas de mano, porque son, uh-huh, gente que no tiene ni luz ni agua, claro, pero tienen disponibilidad de la tierra, o sea, no era gente que estaba, uh-huh, ocupando. ¿Te acordás del monto de la inversión? Sí, eran 35 mil dólares en su, uh-huh, momento. En total fueron 500 mil pesos que llegaron. Claro, medio millón de pesos, la verdad que articulando con acciones de varios clubes. Imagínate que prácticamente en mano de obra, cuando uno se pone a hacer los números, se gastó mucho en lo que sea caños, bombas, muchas cosas que se compraron. Pero prácticamente se puso en mano de obra y horas de trabajo la misma cantidad de dinero en tiempo, uh-huh, de la gente de la Secretaría de Obra Pública y de la Municipalidad, que ellos se dedicaron. Pero ¿qué ganamos todos con esto? Que, por ejemplo, ya tenemos de las 90, 53 ya tenemos que, y claro, es más, algunas más porque se pudieron hacer, mm, algunas bombas que la gente ya tenía, solamente ya se hizo el contacto, que ellos veían que hacían el pozo, veían, pedían, tenían, mm, el caño, no tenían la bomba. Se pudo, a esa gente, mucha gente ya tiene su propia agua y el día de mañana ya pueden bajar la luz, pueden poner un, mm, cultivo a campo. Bueno, claro, y ahora lo que se está haciendo, que justamente una de las socias, Ana María, estuvo viajando a una feria de proyectos que hubo en Brasil. Ella fue y consiguió una ampliación para 50 bombas más. Bueno, que en este caso creo que ya van a ser bombas sumergibles, esas eléctricas. ¿Por qué? Porque ya llegamos a un momento exacto. Claro. Que ya hay gente con otro. Ya como que ya se logró. Cerró el proyecto. Cerró el proyecto de la parte de gente que no tiene ni luz ni agua. Uh-huh. Ahora pasamos ya a la gente que tiene, uh-huh, disponibilidad de electricidad. Y eso es automático. O sea, esa persona ya tiene un porque suponete es caro bajar la luz, es caro bajar el agua, es caro todo. Pero, por ejemplo, si ya tenés la mitad, el tipo ya se puede animar a una inversión, claro, y poner algo, un cultivo a campo con riego. Y eso es lo que uno busca. Que mueva un poco, que se mueva un poco, que venga un poco de plata a otro lado. Nunca se le va a pedir que devuelvan el dinero. Mm-hmm. Eso no se devuelve, en realidad. Tiene un sistema que hay que entenderlo cuando uno está en Rotary, que cuanto más proyectos haces, más beneficios te trae. Claro. O sea, un club que no hace... puntuando, ¿no? Exactamente. Puntuando, es un nivel de puntaje por hacer proyectos, que no significa que eso ni que te den dinero ni que, uh-huh, te den tengas que devolver nada. Uh-huh. Pero lo bueno aparte es... Aparte sirve como motivación también del grupo de trabajo. Por supuesto. Bueno, Alberto, gracias por esta primera visita. Vamos a conectarnos a la red del Facebook, vamos a ver qué podemos ir aportando en ideas, sumar cosas también. La verdad que nos interesa un montón. Es cierto, creo que nos quedó pendiente ese tema del agua, de volver a charlarlo, lo vamos a hacer sin dudas. Pero bueno, hoy estuviste con el Día Mundial de la Lucha contra el Polio, estuviste en el colegio dando charlas y nos pareció interesante volver a retomar este tema y además conocernos un poco más en las actividades que estás haciendo extra, ¿no? En un mundo que tiene que destinar horas para la paz, para la salud, tiene que destinar todavía horas de su tiempo para transformar el mundo. Yo te agradezco un montón. Te agradezco a vos por la invitación. La verdad que me alegró mucho que me hayas dicho para venir. La verdad que me pone muy contento. Uh-huh. Y bueno, te tomo la palabra y me gustaría, porque vos... Me acuerdo cuando hiciste algunos documentales de La Naranja y todas esas cosas. Vengo de hacer uno ahora. Me gustaría que puedas visitar y puedas hablar. O sea, vamos a ver ahora cuando esté finalizado y que queramos empezar con la segunda etapa del proyecto de agua. Vamos a hacer. Que vayamos y visitemos a la gente para que veas y está bueno. Le des tu toque personal. Desde ya vamos a comprometernos con esta mirada del agua. Justo estuve ayer, antes de ayer, reunido con otros chicos también, por fin llegó el agua potable al barrio transportista, pero hay que hacer todas las conexiones y también hablar de ese barrio de 70 viviendas, de cómo accede a este nuevo derecho para ellos tan tan tan importante. Seguimos hablando de agua potable, ¿no?, en este mundo. Pero, y la verdad que es una... Hay mucho para hacer. Tenemos ideas de huertas comunitarias, bueno. cosas muy interesantes que yo creo que ojalá que la gente le guste, se prenda y se pueda comunicar. Se van a enganchar, tengo un montón de gurises que se van a enganchar.